número 7. Benjamín Videla. Ahí está. Se lleva el libro Cántaros. Pásalo tú, nomás. ¿De Benjamín? ¿Pero con carne? ¿Con carne? Es mi nieto. Sí, con carne. Gracias. Ya. Ya. Terminamos nuestra rifa. Muchas gracias por la colaboración. Y volvemos entonces ya a la ronda final de este torneo de pies forzados. El pie forzado, que estaba el primero que salió, la harina 10, dice así: y se marcha el caballero. Línea 10, y se marcha el caballero. ¿Y en la línea? No, no puede ser la 7. La línea 1 dice: acostándome en la cama. Línea 1, acostándome en la cama. Línea 10, y se marcha el caballero. Acostándome en la cama, acostándome en la cama, me llega mi hora buena. Mas si es una cama ajena, mas si es una linda dama, así mi pecho se inflama, pues levantarme no quiero. No he contado mi dinero, pues mi bolsa está caduca. Le pago las 7 lucas y se marcha el caballero. Guillermo Villalobos, con 2 pies forzados. Ya en la final, él tiene ya premio, así que es un ganador. ¡Qué emoción! Ya. Entonces, llamamos a este escenario a don Felipe Soto. ¡Vamos, permiso! Forzado para el número 10, línea 10, dice así: una voz llegó del cielo. Una voz llegó del cielo. ¿Y el pie forzado móvil? 8. En la línea 8 va la siguiente frase: un letrero colorado. Un letrero colorado. ¿Estamos listos? Ya le conté mi historia, yo ya les conté mi historia de cómo llegué hasta aquí. Perdonen si repetí, pues me falla la memoria. bailando como una noria. Caminaba con recelo y muy pronto emprendí el vuelo. Un letrero colorado, la dirección ya me ha dado. Una voz dijo del cielo. Muy bien, Felipe Soto. Oye, ¿qué interferencias son esas? Es que era la voz del cielo. Pegando con las cuerdas del guitarrón al micrófono. ¿Sí? Pero igual se escucha una cosa. No, eso es allá. Vamos a hacer. Fuchis. Punchi, para allá. Sí. Sí. Ya. Ahora llamamos a Jorge Céspedes.